perdí. Me decía en la foto, te ves feliz. Ojalá y algún día sientas lo que yo sentí, pa' que veas que es normal si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre, difícil que llore por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere Cartier, quiere buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana, yeah. Va a ver si me vuelve a ver. Normal si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre, difícil que llore por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere Cartier, quiere buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana. A ver si me vuelve a ver. La número uno para lo más pegado, la X96.3. Happy Saturday en YC. Le saluda la única jota que brinca, Jumping Jay. I love it on this Saturday. Bueno, vamos a jugar un jueguito yo y tú ahora mismo. Se la voy a poner un poquito más fácil. La hora anterior toqué una y muchísima gente no la supieron. Le tenía que ayudar. So, you know, I'm gonna help you out. Vamos a tocarle esa canción que le prometí. Al revés. Y si me dices cuál es la canción y cómo se llama, o sea, el título, te gana los boletos para ir a ver a Chencho Corleone en un concierto privado el 30 de marzo a las 4:42. So, esta es la canción. Check it out. Ya, ¿la escucharon? Una vez más, para que no diga que yo no le di esa pista bien. Una vez más, dice así: New York. ¿Ok? 1-800-963-0963. Empiezas a marcar ya. ¿Cómo se titula esa canción que toqué al revés? Te gana las entradas para ir a Chencho Corleone en un concierto privado el 30 de marzo. Todo cortesía de la X96.3, el ritmo de New York. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba como si nada. Sale, olvida la pena y el sufrimiento. El novio la hizo llorar, mató su sentimiento. Prometió palabras que se fueron con el viento. Ahora ella le dice, lo lamento, lo siento. Ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera. Le mete al baile con la música buena. Dale champán y se prenden candelas a mi nena. Sabiendo que por ella no sentía, y ahora en la noche yo la paso.